Buenas noches, señoras y señores. A partir de estos momentos pasamos a ofrecerles en diferido el desarrollo de la 14 fiesta de la bulería celebrada en la noche de ayer en el patio de armas del Real Alcázar jerezano. Retransmisión en diferido que les llega por una gentileza de las bodegas Pedro Domecq. Sobre el cartel abrirá marcha el cuadro flamenco de la cátedra, en el que se integran Diego Vargas, Jesús el Almendro y Paco Ruiz Méndez como cantaores. En el baile tía Juana la del Pipa, Antonia la Marchena, Maribel Reyes, Loli de Jerez y Tomás Torre. Y como sonanteros estarán Pepe Moreno y Gerardo Núñez y Palmeros, hermanos Peña y Fanega. En segundo orden será Juana Fernández, hija de tía Juana la del Pipa, acompañada por la guitarra de Pepe Moreno y los Palmeros. Y siguiendo el orden del espectáculo, corresponde en tercer lugar a Manuel Soto el Sordera abrir marcha acompañado por la guitarra de Parrilla de Jerez. En cuarto lugar intervendrá el Nano, a quien se le entregará en la noche de hoy la Copa Jerez por bulerías, con la guitarra de Paco Cepero. Y después el cuadro de Angelita Vargas con su esposo, el bien casado, y su hijo, Joselito Vargas. El cante de El Boquerón y la guitarra de José Acedo. El Beni de Cádiz será la penúltima figura de la primera mitad de este espectáculo con Paco Cepero. Y Juan Peña, el lebrijano, habrá de cerrar el espectáculo. Digo, habrá de cerrar el espectáculo, puesto que en el momento de hacer esta presentación para ofrecerla a ustedes en diferido, me llegaban noticias de que Juan Peña, el lebrijano, actuaba en Marchena. Ignoro si esta coincidencia de fecha y de horario pospondrán su actuación para la segunda parte del espectáculo de la 14 fiesta de la bulería de Jerez, que cierra este espectáculo el desarrollo del 18 Festival Flamenco en Jerez, organizado por la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces. El programa, amplio programa, hemos venido dando cumplida información a través de nuestros distintos programas informativos. Y para rematar toda esta información, esta noche del sábado queremos ofrecerles en diferido el desarrollo de la 14 fiesta de la bulería con el patrocinio de las bodegas Pedro Domecq. Nada más, señoras y señores, agradecerles por anticipado la atención que van a brindar a esta retransmisión y esperar que la misma sea del total agrado de nuestros oyentes. Así lo esperamos en nombre de la firma patrocinadora Pedro Domecq, en nombre de Radio Popular y de quien les habla, Pepe Marín, compartiendo con Manolo Morales la grabación para ofrecerla a ustedes en diferido desde el patio de armas del Real Alcázar jerezano. 14 fiesta de la bulería de Jerez, celebrada en la noche del viernes en el Alcázar de Jerez y rematando el programa del 18 Festival Flamenco en Jerez. Hasta dentro de unos minutos. Quiero indicarles que el desarrollo de este espectáculo habrá de ser exclusivamente por fiesta, por bulerías. No en vano se trata de celebrar la fiesta de la bulería de Jerez, aunque oigamos aires por fiesta de otras provincias andaluzas. Sin embargo, habrá de ser el cante, el toque y el baile por bulerías los protagonistas de este espectáculo que pasamos a ofrecerles ya en diferido.